Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Éxodo. En nuestro programa anterior consideramos la novena plaga que vino sobre Egipto, o sea, las tinieblas. Y dijimos que estas tinieblas fueron un milagro de Dios e hicieron que Faraón propusiera el cuarto compromiso. Este es el último compromiso que Faraón hizo antes de permitir a los israelitas salir de la tierra de Egipto. Leamos ahora el versículo 24 de este capítulo 10 de Éxodo que estamos considerando. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, «Id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros». Uno pensaría que simplemente el dejar atrás sus ovejas y vacas sería una concesión que Moisés podía hacer por los israelitas. Faraón se ha acercado mucho a lo que Moisés pedía, y uno pensaría que esta sí sería una concesión aceptable. De nuevo, hay una lección aquí para el cristiano del día de hoy. Dios mandó a Israel que saliera de Egipto por completo. Los hijos no debían ser dejados atrás en Egipto para ser criados en el sistema educativo de los egipcios. Si esperamos criar a nuestros hijos en la sabiduría del mundo, y si esperamos que ellos utilicen sus energías en llegar a obtener éxito aquí, debemos también estar listos a perderlos en el mundo. Una vez una madre vino con lágrimas en los ojos a su pastor para decirle que su hijo había vuelto su espalda a todo lo que ella creía ser sagrado. Había perdido su fe al avanzar él de una posición mala a otra peor. El mundo es muy sutil, amigo oyente. Hay también muchos cristianos hoy en día que dejan sus ovejas y sus vacas en la tierra de Egipto. Egipto es un cuadro del mundo. Muchos cristianos son fieles en la iglesia, sostienen al pastor, ofrendan para la obra del Señor y todo lo demás, pero hacen sus negocios en la tierra de Egipto. Ponen a sus ovejas y vacas por sobre todo. Si tuvieran que escoger entre servir a Dios o hacer un viaje a Egipto para cuidar sus ovejas y vacas, ya se sabe en cuál dirección irían. Es interesante que muchos cristianos dicen, «Usted sabe que sirvo al Señor los domingos, pero durante la semana estoy en el mundo de los negocios, un mundo frío e impasible». Muchos de estos llamados cristianos se parecen tanto al mundo en sus vidas que es difícil hacer una distinción entre ellos y los mundanos. Viven como todo el mundo en la tierra de Egipto. Opinamos que el rapto de la iglesia acongojará a muchísimos cristianos porque los separará de sus inversiones en el mundo. Tendrán que dejar atrás en el banco sus cajas de seguridad, las cuentas de ahorro, sus valores y bonos. Se han ocupado en lograr estas cosas y les causará mucha tristeza dejarlas atrás. Ahora fíjese usted lo que Moisés dice en cuanto a este arreglo que le propone Faraón. Moisés le dice a Faraón que no habrá ningún arreglo porque es inmoral que un hijo de Dios haga concesiones. Leamos los versículos 25 al 29 de Éxodo capítulo 10. Y Moisés respondió, «Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá». Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, «Retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás». Y Moisés respondió, «Bien has dicho, no veré más tu rostro». Gracias a Dios por Moisés. Cuando saca a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, no dejará atrás ni una pezuña. Evitará toda especie de mal. ¿Sabía usted, amigo oyente, que el Mar Rojo hizo desaparecer todas las pezuñas de que habló Moisés? Tanto los ganados como las personas cruzaron el mar, y cuando el mar se volvió en toda su fuerza, cubrió la senda sobre la cual caminaron y cada pezuña desapareció. ¿Qué le parece, amigo oyente cristiano? Si el Señor Jesucristo viniera en este momento y le quitara de este mundo, ¿pensaría usted que esto sería una cosa maravillosa? ¿O estaría usted angustiado porque tendría que dejar atrás sus posesiones? Moisés dijo, «Cuando salgamos, no quedará ni una pezuña». ¿Es esta, amigo oyente, la actitud suya en cuanto al mundo? Y aquí concluimos nuestro estudio del capítulo 10 de Éxodo y entramos al capítulo 11. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Primero, Dios instruye a los hijos de Israel a pedir las joyas de sus vecinos egipcios como paga por sus años de dura esclavitud sin remuneración alguna. Luego, los primogénitos en la tierra de Egipto se ven amenazados de muerte si los hijos de Israel no tienen el permiso para salir. En tercer lugar, la predicción será de un clamor en Egipto si los egipcios permiten descender sobre ellos esta plaga. Este es el capítulo final en esta sección en cuanto a la contienda con Faraón. La muerte de los primogénitos es el hecho final de juicio sobre Egipto antes que Israel sea librado del yugo de la servidumbre. Faraón debe haber aprendido ya a esta hora que era inútil entrar en un conflicto con Dios. Dios ha sido clemente y paciente, pero debe hacer comprender a Faraón que es la hora para la salida de Israel de Egipto. Todo Egipto estaba inclinado a tomar la defensa de Faraón en esta contienda con Dios, y Dios entonces ha de asestar un golpe final sobre los egipcios en su esfuerzo para enseñarles las lecciones que les hacía falta aprender. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 11 de Éxodo, que seguimos estudiando. Jehová dijo a Moisés: «Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro». Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. La palabra pedir en este pasaje significa simplemente cobrar el sueldo retrasado. Los israelitas habían servido por años como esclavos y nunca habían recibido ni una sola paga por su trabajo. Ahora entonces iban a recibir su dinero. Debían ir literalmente a sus vecinos y pedirles su sueldo retrasado. El Señor dio favor a los israelitas en los ojos de los egipcios, y estos sintieron hasta gusto en pagar a los hijos de Israel su sueldo justo. Veamos ahora los versículos 4 al 10 de este capítulo 10 de Éxodo. Dijo pues Moisés: «Jehová ha dicho así: A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: Vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré». Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: «Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto». Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Hasta cierto punto, la contienda se ha acabado, pero todavía es una batalla de los dioses. La plaga de las tinieblas había sido dirigida contra el dios Amón-Ra, el dios del sol y el padre de los dioses. Este dios se representaba con una pintura del sol con rayos salientes como los rayos de una rueda. Era fijada encima de las puertas y pintada en las tumbas egipcias. Dios, pues, apagó totalmente a Amón-Ra con tinieblas impenetrables. Ahora, los primogénitos, tanto de los hombres como de los animales, pertenecían a los dioses de Egipto. El Señor Jehová reclamará las primicias de los dioses egipcios. Mostrará que hay una diferencia entre los israelitas y los egipcios. La diferencia no estuvo en el ángel de la muerte, quien pasó sobre la tierra de Egipto y también la de Gosén. No estuvo en el hecho de que una raza fuera judía y la otra gentil. La diferencia estuvo en la sangre del cordero colocada en los dos postes y en el dintel de las casas. Cada hogar protegido por la sangre no podía ser tocado por el ángel de la muerte. Este fue el principio de una de las fiestas religiosas más antiguas de los judíos, que es la Pascua de los hebreos. La Pascua es uno de los retratos más elocuentes del Señor Jesucristo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y aquí concluye el capítulo 11 del libro de Éxodo, un capítulo corto con solamente 10 versículos. Y entramos ahora al capítulo 12. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Los israelitas principian un año religioso, además de su año civil. La fiesta de la Pascua es instituida. Los detalles del rito de la Pascua son dados. Los primogénitos son muertos y los hijos de Israel son prácticamente expulsados de la tierra de Egipto. La fiesta de la Pascua se llama a veces la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta fue instituida como una conmemoración de la liberación de Israel de su esclavitud en Egipto y de su adopción como la nación de Jehová. La Pascua es una fiesta que dio el cimiento para el nacimiento de la nación de Israel en su nueva relación con Dios. El capítulo 12 de Éxodo es un punto descollante en este libro. Encontramos aquí la institución de la fiesta de la Pascua. Es un cuadro del que habla Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, cuando dice: «Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». Cristo está en este capítulo. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo 12 de Éxodo. «Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año». Este capítulo nos trae a una nueva división en el libro de Éxodo. La primera división, los capítulos 1 a 11, tratan el tema Moisés el libertador. Ahora los capítulos 12 al 14 tratan la liberación de Israel. Dios librará a sus hijos con sangre y con poder. Los hombres son redimidos exactamente de la misma manera hoy en día. La sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz pagó la pena de nuestros pecados. El poder del Espíritu Santo nos ayuda a comprender esto y luego lo hace verdadero y eficaz en nuestros corazones pecaminosos. El profeta Zacarías en el capítulo 4 de su profecía, versículo 6, dice: «No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». Es la obra del Señor Jesús en la cruz por nosotros y la obra del Espíritu Santo en nosotros que son importantes en la historia de la redención. Los versículos 1 y 2 de este capítulo cuentan el cumpleaños de una nación. Cuando Israel entró en Egipto, era una familia. Cuando salió de Egipto, era una nación. Lo interesante es que Dios pone el énfasis aquí sobre la familia, porque es la familia la que forma los bloques de construcción de los cuales fue hecha la nación. Usted recordará cómo Faraón obligó a los israelitas a hacer ladrillos sin paja. Todo el tiempo que Israel estuvo en esclavitud, Dios hizo los ladrillos de la familia para la edificación de una nación, y los hizo de la paja de individuos. Una frase gastada dice: «Ninguna nación es más fuerte que las familias de aquella nación». La hora crítica, pues, ha llegado para Israel. El recuento descendiente hasta cero comienza en este capítulo para el éxodo de los hijos de Israel de Egipto. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 12 de Éxodo. «Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia». Hay dos puntos enfáticos que sobresalen en este versículo. Primero, la sangre, y segundo, la familia. Los israelitas han llegado a ser una nación, y Dios los librará, pero lo hará por familias y por los individuos de las familias. Era necesario un cordero en cada casa. El versículo 4 del capítulo 12 de Éxodo dice: «Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero». Este versículo no dice nada en cuanto al caso en que el cordero fuese demasiado pequeño para el hogar. Esto no sucedería. El cordero de Dios es suficiente. Es posible, sin embargo, que el hogar sea demasiado pequeño para el cordero. Dios tiene interés en cada miembro individual de la familia. Cada familia debía tener un cordero. Pero, ¿qué de un hombre y una mujer que no tenían hijos? ¿O de los que tenían hijos casados que vivían separados de ellos? Pues esta pareja debía juntarse con un vecino que se encontrara en la misma condición y debían dividir el cordero. Cada individuo en cada familia debía recibir una parte del cordero. La celebración de la fiesta de la Pascua debe ser un asunto privado y personal. Es la redención para la nación, sí, pero centralizado en la familia. Debe ser recibida y aceptada por cada miembro individual de la familia. La Pascua es un asunto familiar. Dios está presentando el modus operandi, o sea, el sistema mediante el cual salvará a los individuos. Nadie será salvo por ser miembro de una nación o de una familia. Por ejemplo, considere usted el relato del carcelero de Filipos y la salvación de su casa, como se da en el libro de los Hechos, capítulo 16. La familia no fue salva porque el carcelero creyó, sino porque cada miembro de su familia hizo una transacción con el Cordero de Dios. La salvación requiere que usted participe del Cordero. Nadie más puede hacer esto por usted. Todo el que participa del comer del Cordero figurará entre la bendición. La redención está en la sangre. Hemos llegado a una noche ominosa en la tierra de Egipto. La plaga final está por descender sobre el pueblo. Los israelitas en la tierra de Gosén no sufrieron las últimas tres plagas, y el pueblo de Dios fue librado del juicio, pero no fue redimido. Ahora deben ser redimidos y tendrán entonces que exhibir su fe en la sangre. Leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 12 de Éxodo. «El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes». Esta porción de la Escritura es muy interesante. Note usted que cada familia tenía un cordero. Miles de corderos debieron haber sido muertos aquella noche, pero el versículo 6 se lee, «Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes». Esta multitud de corderos hablaban de otro cordero. Dios miró a todos estos corderos como el único cordero, esto es, el Señor Jesucristo, el cual fue la Pascua que fue ofrecida por nosotros. Esta fiesta señalaba la venida del Señor Jesucristo al mundo. Hay otras instrucciones en el versículo 7. «Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer». Los hijos de Israel debían poner la sangre del cordero afuera en la puerta. Al ver la sangre, el ángel de la muerte pasaría derecho por la casa sin tocarla. Creemos que hay un cuadro dado aquí que contesta la pregunta que se hace muchas veces. ¿Qué pasará a los niñitos de los creyentes en el tiempo del rapto? Si hay niñitos en la casa cuando venga el Señor por los suyos, ¿llevará a la madre y al padre dejando atrás a los niños? Este capítulo nos muestra que Dios no dejará atrás a los niños. Adentro, en el hogar, la familia está comiendo el cordero, y por la fe están participando de Cristo. Los niñitos no saben lo que está ocurriendo si es que son muy pequeños. ¿Serán acaso dejados atrás en Egipto los pequeñitos cuando Israel salga de la tierra? Si un pequeñito todavía no ha alcanzado la edad de responsabilidad, ¿será muerto? Por supuesto que no, amigo oyente. La sangre cubre a todos en la familia. Dios no dejará atrás a los pequeñitos en el tiempo del rapto, así como no los dejó atrás cuando los israelitas fueron redimidos y salieron de Egipto. Ahora el versículo 8 de Éxodo 12 dice, «Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán». Cada instrucción relacionada con esta fiesta tenía un significado y mensaje específico. Este versículo habla de la comunión de la familia. Los miembros de la familia entran juntos en la celebración de la Pascua. Y aquí hay algo que vamos a decir y que quizá provocará algunas reacciones. En nuestros días, en algunas de nuestras iglesias, apartamos a los niños en un departamento, los intermedios en otro, a los jóvenes en otro y a los adultos aún en otro grupo. ¿Puede usted imaginarse a Moisés diciendo a los israelitas que deben llevar a sus bebés al departamento de párvulos en el palacio de Faraón, porque allí es donde se crió él? Y luego mandando que lleven a los jóvenes a la cancha de voleibol, etcétera. Amigo oyente, muchos de aquellos niños no hubieran podido compartir en el Éxodo en aquella noche si hubiese sucedido así. La observación de la Pascua fue un asunto familiar y tememos que nuestras iglesias hoy en día sean culpables de dividir a las familias. Las familias deben estar juntas en la iglesia. Amigo oyente, cuando usted asiste a la iglesia, ¿se sienta toda su familia junta o separadamente? Creemos que es muy provechoso si todos los miembros de la familia se sientan unidos. Y aquí tenemos que detenernos por esta ocasión en nuestro estudio del capítulo 12 del libro de Éxodo.